Hoy marchamos porque en nuestros barrios falta más y mejor trabajo. Porque los servicios públicos funcionan mal. Porque aumentan los precios de los alimentos. Y con eso, nuestra pobreza y la desigualdad. Porque la policía abusa de su poder y nos etiqueta. Porque no queremos que nos saquen de nuestras esquinas. Porque en los barrios se consume mucha droga. Y los que se benefician a costa nuestro están arriba y son unos pocos. También marchamos para que haya mejor salud y mejor atención en los hospitales y las salitas. Nos faltan más plazas para encontrarnos y canchitas para jugar. Son esos los lugares en donde nos sentimos cómodos y cómodas. Saben que nos damos cuenta que no se interesan por nuestros barrios, porque las plazas del centro están mejor cuidadas que las nuestras. Y en el centro siempre hay ferias y cosas para hacer. También marchamos para que entiendan que necesitamos que haya más trabajo para nuestra familia. No trabajo en negro, que es sin contrato, donde el patrón paga lo que quiere, sin obra social, sin sueldos fijos y sin tener vacaciones. Un trabajo piola. Marchamos además para que nos conozcan a los chicos y a las chicas, que además de estudiar, salimos a trabajar para llevar un plato de comida a la casa. Queremos que las escuelas se adapten a nuestros horarios y a nuestra realidad. Marchamos para que se fijen que las escuelas están en mal estado y que con frío no se puede pensar. La escuela es un lugar de concentración zarpada. A muchos y muchas nos encanta nuestra escuela, pero muchas veces sentimos que no tenemos los aprendizajes que más nos gustan y disfrutamos más la educación que tenemos en nuestras organizaciones. Muchas marchamos porque en nuestros comedores queremos recibir mercadería de calidad y porque además necesitamos productos frescos. Queremos los que todo el mundo quiere, una mesa siempre llena y también mucho más postre. Medios de comunicación muestran una realidad que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando. Queremos que muestren que no se... Queremos que nuestras voces se escuchen también en los medios de comunicación. Marchamos también porque los grandes nos enseñan a competir desde muy temprano, sobre todo en las escuelas y también en los juegos. Pero nosotros y nosotras descubrimos que podemos cambiar las reglas de los juegos. Los juegos no tienen género ni colores, basta de juegos para nenes y juegos para nenas. Un chico puede jugar a las muñecas y una chica a la pelota. Un chico puede usar el rosa y una chica el azul. Elegimos los colores que nos gustan. Hoy marchamos porque todos y todas participamos en la política y nos gusta saber de qué se trata. Nos gusta hablar de qué vamos a hacer con los gobiernos que gobiernan para que estemos peor. Porque los gobiernos dicen que como somos chiquitas y chiquitos, no tenemos derecho a saber de política. Y cuando vamos a los municipios a pedir para que hagan una plaza en el barrio, no nos dan bolilla. Queremos juntarnos para luchar por lo que queremos, porque los pibes y las pibas no somos peligrosos ni peligrosas, estamos en peligro. Si no abrís la cabeza, no te crece el corazón. ¡El hambre es un crimen! Bueno, si no abrís la cabeza, no te crece el corazón, el hambre es un crimen. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Y esto es partecita nomás del documento, ¿no? El extracto del documento que leyeron los chicos y las chicas. El otro día, en la marcha que realizamos, el 29, bajo esa consigna, el hambre es un crimen, un documento que elaboraron ellos mismos, con las cosas que ellos creían que eran necesarias hacernos escuchar a nosotros, a quienes nos gobiernan, y está clarísimo, ¿no? Con las cosas concretas. Uno de los tantos momentos emotivos que se vivió el viernes, en este caso en Plaza San Martín, si bien la marcha partió de Plaza Moreno, No sabemos qué efectos va a tener respecto de quienes son destinatarios de los reclamos todavía. Se ve que les duele porque algunos hicieron algún que otro intento de que la marcha se frustre, pero realmente la concurrencia fue multitudinaria y como mínimo sirve para que todas estas organizaciones no se sientan tan solas en sus reclamos, los unifiquen. Como le gusta decir al PRO, juntos es más fácil, así que bueno, ellos van a comprobar en carne propia de que las organizaciones unidas son más fuertes que separadas, y es muy importante que, pese al silenciamiento de los grandes medios de comunicación, del principal diario de la ciudad, por ejemplo, que apenas le dedicó una notifoto al día siguiente, y que ni siquiera publicó una sola vez la convocatoria a la marcha, cuando nos consta que se le hizo llegar la información reiteradas veces y se le solicitó. Hay evidentemente una intención de proteger la imagen del intendente Garro, pero bueno, los chicos lo dijeron en el documento, queremos que también nos den voz y nuestra imagen esté presente. Al hambre de alimentos le está sobreviniendo el hambre de información fidedigna, información completa, información veraz. Entonces, bueno, desde este modesto lugar que somos las radios comunitarias, los medios comunitarios, tratamos de que esto que otros silencian se escuche y llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sí, de hecho ese día, Carlos, la cobertura durante unas cuantas horas la realizaron las radios comunitarias de la red de Farco, de la ciudad, así que también estuvo, bueno, de hecho los audios que estamos pasando están ahí colgados en la página de Radio Futura para quien quiera seguir escuchándolo y ahondando un poquito más. Y después, bueno, algunos otros medios, Página 12 sacó una nota interesante, porque además también lo bueno de remarcar esa nota es que replica lo que los chicos las declaraciones de los pibes, los voceros de la movilización, que era lo que más nos importaba. El programa del Gato Silvestre, en C5N, algunas repercusiones, en medios nacionales también hubo. Y como decías, digamos, una marcha multitudinaria, porque bajo una consigna que nos interpela, digamos, más allá de, si bien la encabezaban los pibes y las organizaciones de niñez tenían un rol fundamental, digamos, todos denunciamos, todas, que el hambre es un crimen, y bueno, y el apoyo, digamos, de organismos de derechos humanos y de, bueno, ya desde la convocatoria, pero ese día mismo, y de organizaciones sociales y políticas, de los gremios, así que, bueno, nada, nos da un impulso enorme para... Y algo muy lindo de remarcar es que podrán quitarnos muchas cosas, dijeron los pibes, pero no nos van a robar la alegría. Exactamente. Y lo demostraron en la marcha, donde había una vitalidad, unas ganas de jugar, unas ganas de participar, unas ganas de reírse pese a todo, que uno tiene que realmente resaltar. Exactamente, la pasaron bárbaro y nosotros también, obviamente. No hubo un solo inconveniente, no tuvimos, pero fue impresionante eso. ¿Cuántas personas? Y más o menos calculábamos 5.000 en la movilización. De Plaza Moreno a Plaza San Martín, sí. Y después la jornada cultural. Y después cultural, unos 900.000 pibes, toda la tarde ahí. Y 900 o 1.000. 900, entre 900 y 1.000. Y los cuidados, digamos, estuvieron a cargo de ellos mismos, de nosotros, sí. Digamos, ¿no? No hubo... Habría que agradecer a muchas organizaciones que participaron. Es imposible porque son demasiadas y porque seguramente cometeríamos la injusticia de omitir algunas. Sí, sí. Pero realmente hubo muchas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, además de las organizaciones de niñez y adolescencia, que se plegaron a esta iniciativa y de distinta manera se sumaron, dijeron presente y le dieron más fuerza a este reclamo. Así es, así que bueno. Arranquemos entonces. Para los que quieran seguir viendo material sobre el tema, está la página que armamos, se armó desde el equipo de comunicación que estuvo laburando también excelentemente. Qué manera de laburar. El hambre es un crimen y bueno, ahí están los álbumes de fotos de muchos también fotógrafos que participaron y fotógrafas estuvo obviamente nuestra fotógrafa estrella preferida, Gaby. Gaby estuvo haciendo una exposición también de fotos. Claro, pero ella dijo, personalmente, lo dijo ahí cuando pasó por mí, dice, nunca me tuñé tanto en una marcha, siempre soy fotógrafa. Y hoy estoy en la marcha. Uh-huh. Tenía, ¿no?, la pechera del hambre es un crimen, un pañuelo en un brazo. Y eso me parece que fue lo que pasó con toda la gente que participamos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Sentirse parte de una... Observación participante, como dicen los antropólogos. Sí, exactamente. Bueno, arranca este programa. De la Pero con otra alegría, ¿no? A pesar de todo, con esa alegría que contagiaron los pibes, sí, que va a durar. Pregunto porque llegué tarde, me hago cargo. ¿Qué pasa con nuestro director honorario? No sabemos. Suponemos que... Porque uno de los figuras de la marcha y de los oradores. Una vez más, Marcelito Santillán. Impresionante, el negro implacable. Hoy no lo tenemos aquí. No. Bueno, ahora vamos a tratar de averiguar a ver qué pasa. Le mandamos saludos. Le mandamos un abrazo. Bueno, así comienza este programa de la Pulsera de Radio. A la una. En los controles está nuestro amigo Damián De Maro. Damián Mole. ¿Quién es Damián De Maro? Damián De Maro es uno de los organizadores de la marcha. Estuvo tantos días la puta. De Maro, te extraño. A la compañera le decía, De Maro, me alcanzás la sal. Que ahora a vos te dice polaco. A Mole le dice De Maro. De Maro, Damián De Maro, que fue integrante de la Pulseada también, y estuvo en Grafitos, y bueno, nada. No se confunda el nombre de su pareja, porque eso es grave. No, de ninguna manera. Si le dice, De Maro, me cansa la sal, ¿no escuchaste, Carlito? Así que, la verdad que el laburo que hizo Damián De Maro en el equipo de comunicación, bueno, Javi sabe también, Javi sabe, y un montón de compañeros. No quiero empezar a nombrar, pero hay que decir que Damián De Maro fue el primer diseñador de la revista La Pulseada. Claro. Cuando surge la revista, hace ya más de 15 años, él trabajaba en la imprenta Grafitos y fue con su pareja, que estuvo también presente y muy activa en la organización de esto, el que diseñaban, los que diseñaban la revista. Exactamente. Bueno, arranquemos. Damián Mole. Mole los controles. Así arranca la Pulseada de Radio. A la una, a las dos y a las tres, arranca la Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando al tallarín. Huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, me río parecido, y otro túnel y otro lunes, y el desorden natural. Y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. barba. Este tema que estamos escuchando, que es nuestra cortina de la voz de nuestro amigo Horacio Quiroga de El Engrupe, me recuerda que muchos artistas se sumaron a la convocatoria de la marcha, entre ellos el propio Horacio del Engrupe, que mandó su foto convocando. Así es. Pero así también es. Tuvimos el placer de tener la convocatoria a la marcha de Bruno Arias, de la gente del Manijazo, de la Gualichera. De Pablito. De Adolfo Pérez Esquivel, sí, de Lorita Cortina. Sí, sí, estaba con los artistas igual, Carlos. Estela Carlotto. Exactamente. Bueno. Pablito Lima, de Agua Sucia y los Mareados, Hugo Figueras. Bueno, nada, gente que. Vamos a la música. Hugo Figueras. Sí, exactamente. Vos dijiste Hugo Figueras, bueno. ¿Por qué? No me digas que. No digamos nada. Ah, no, mira, justo me mandó un mensaje. De que no puede venir. Me ibas a decir de que venía Hugo Figuera y en el mismo momento en el que me estaba diciendo. Exacto. De verdad, mandó un mensaje diciendo que se le complicó. Le mandamos un abrazo grande, Hugo. Vamos a estar comentando algo que está organizando junto con otra gente ahí en Santa Fe. Pero vamos a arrancar con un poquito de música, ¿les parece? Porque tenemos un par de notas ahí esperando y vamos a acomodarnos. Como siempre, ¿cómo nos acomodamos acá? Aunque no esté el negro, bailando un rato. Dele. Vamos, Carlitos. Y el desorden natural. Y el desorden natural. Si me das a elegir entre tú y la riqueza. Con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor. Me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos, besarte los labios. Entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, para ir a tu nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella. Soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, solo deseo. Que soy muy feliz. pared y le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando iba más viejón, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. Mamá, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Fuimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita, me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. Color el rosa, la milanesa de soja, la pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Bueno, y ya estamos en comunicación con Patricia Merkin, fundadora y directora de la revista Hecho en Buenos Aires, que es algo así como una hermana mayor de La Pulseada, porque también pertenece al grupo de las revistas solidarias, salvo que Hecho en Buenos Aires tiene 17 años, nosotros acabamos de cumplir en abril los 15. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Estamos hermanados. Así es, así es. Bueno, Hecho en Buenos Aires nació inspirada en experiencias similares de otras capitales del mundo, como Londres. Ahora, ¿qué es la que qué sería lo que la distingue de esas otras experiencias? Yo creo que lo que la distingue es que lo hacemos acá. Que es Argentina. Por eso se llama Hecho en Buenos Aires, porque justo Hecho en Buenos Aires surge en un momento en el que, curiosamente, se parece un poquito ahora, que no había medios, ¿viste? No había medios independientes en ese momento, en los fin de los 90. Exactamente. Y no había, había mucho importado, había mucho made in China, y entonces decidimos ponerle Hecho en Buenos Aires porque creímos que era algo propio, algo que iba a hablar de las temáticas nuestras, desde una perspectiva nuestra, y desde una trinchera que protegiera la solidaridad, ¿no?, como concepto. No solamente que lo activara, sino también que lo protegiera y que lo promoviera. Uh-huh. El concepto de solidaridad social visto desde un lugar en donde, bueno, uno es el otro, ¿no? Claro. Uno se refleja en la mirada del otro. Uh-huh. ¿Qué distingue la experiencia, de hecho, en Buenos Aires de otras experiencias? Y, bueno, el país en el que vivimos, el contexto en el que laburamos, la pobreza que supimos conseguir, uh-huh, digamos, claro, lamentablemente, porque, bueno, todas estas experiencias se llevaron adelante primero en ciudades, si quieren, del así llamado primer mundo, claro, en donde, bueno, hay toda otra cultura, otra forma, otra manera de abordar también el financiamiento de este tipo de organizaciones. Claro. Y, digamos que, yo creo que en los países llamados primer mundo hay mucho más acompañamiento desde el Estado. Claro. Eso está clarísimo. Patricia, uno dice por afán de síntesis... Habla más fuerte por si no... Sí, que uno dice por afán de síntesis que los vendedores, de hecho en Buenos Aires, sí, son personas adultas en situación de calle, uh-huh, pero en realidad abarca mucho más casos, ¿no? Abarca más casos porque la situación de calle no es solamente dormir a la intemperie. Claro. La situación de calle tiene que ver con una situación de vulnerabilidad social, porque la situación de calle es inestable, y porque vos hoy podés estar en un hotel o en una pensión, pero mañana podés volver a la calle. Claro. ¿Entendés? O sea, no pagaste 3 días el hotel, te cambiaron el candado y estás afuera. Claro. O sea, así de vulnerable es el grupo de gente con el que nosotros trabajamos. Así de vulnerable es frente a sí mismos y frente a la sociedad. Con lo cual, ese concepto de vulnerabilidad hay que comprenderlo desde ese lugar también, Porque viste que todo el mundo habla de vulnerabilidad social, pero por ahí no saben de qué se trata exactamente. Ser vulnerable es eso, entre otras cosas, es estar 3 días en un hotel, pagar 2 días y que al cuarto día te saquen, porque no tenés cómo defenderte. O estar ocupando un lugar del que uno es desalojado. Claro, o sea, el desalojo es inminente permanentemente. Hoy estás en una villa, mañana no puedes pagar la pieza y no estás más. Así es. Digamos, las situaciones de vulnerabilidad abarcan un abanico enorme de situaciones que seguramente ustedes conocen, al igual que nosotros. Sí. Simplemente estoy compartiendo una reflexión. Sí, sí. Hoy estás en una villa pagando una habitación, no puedes pagarla más. Te pusieron una cocina de Paco al lado, te tenés que ir. Claro. ¿Me entendés? O sea, eso es la vulnerabilidad. Seguramente el número de vendedores a lo largo de 17 años ha sido muy variable, pero ¿cuál sería más o menos el promedio histórico y cuántos hay hoy? Nosotros consideramos que un vendedor activo es aquella persona que vino, se registró y vendió por lo menos una vez en el mes. Porque eso también da cuenta del arraigo con la organización, del deseo de superación, de un montón de cosas. Desde que nosotros lanzamos, registramos más de 4.400 personas. Pero de forma permanente trabajamos entre 160 y 200 personas. De forma constante. Que pueden no ser los mismos. ¿No es cierto? Claro, claro. Pero que eso es más o menos el número. Sí hemos trabajado con 300 vendedores activos, digamos allá por el 2002, 2003. Sí. Con 300 vendedores hemos llegado a trabajar de forma constante. Pero hoy no superan los 200. Que ya es un número, te digo, ¿eh? Sí, es sí, un sí. número, 200 personas. Ustedes ofrecen además al vendedor otros servicios claro, sociales. Claro, hay talleres, hay becas, hay asesoramiento jurídico. Sí. Tuvieron, no sé si siguen teniendo una unidad sanitaria. Mirá, tuvimos una unidad sanitaria durante 4 años con Médicos del Mundo y después Médicos del Mundo se quedó con esa unidad sanitaria. Hoy tenemos un médico voluntario que viene todos los martes y tenemos un contacto muy certero y muy compañero y muy solidario con la Mutual Senderos, ajá. que es la mutual coordinada el CETEP, claro. que es la Coordinación de Economía Popular, la Confederación de Economía Popular. Y nosotros trabajamos mucho con Senderos y entonces tenemos derivaciones muy directas y muy certeras sobre todo, ¿no? Claro. Y muy comprometidas. Sí, sobre todo porque, bueno, mirá que traes un tema de la salud pública, que es un tema que está ahora en el candelero, sí, por los recortes que se avecinan y por, ¿no? Y por... Ahora nos venimos a enterar que es un derecho universal, ¿no? Ahora nos venimos a enterar que es un derecho universal. ¿Y qué pasó con A Cultivar que se Acaba el Mundo? Cultivar que se Acaba el Mundo es una iniciativa que arrancó en principio en la revista, en las páginas de la revista, como una sección que pudiera dar cuenta de la situación de los pequeños productores, familiares, agroecológicos, las cooperativas de consumo, las cooperativas de producción, tanto de la zona metropolitana, Buenos Aires, como del resto del país. A lo largo de los años, esa sección se fue fortaleciendo y en un momento decidimos que teníamos que poner en práctica, digamos, un espacio que se llame A Cultivar que se Acaba el Mundo, que pueda nuclear a esos productores y a otros productores. Y bueno, estamos con ese proyecto hace 2 años y medio, más o menos. Es un espacio en San Telmo, que abrimos todos los miércoles y todos los sábados, que ofrece productos sin agroquímicos. Orgánicos. Agroecológicos. Claro. Agroecológicos naturales. El tema de orgánico es una discusión también, claro. ¿no? Porque hay un montón de procesos que en la producción orgánica no están tenidos en cuenta. Sí, sí, sí. Los procesos de producción. Es un poco más complejo. La agroecología contempla al productor en su contexto también, ¿no? En el modo de producción, en el modo de vincularse con la agrupación con la que está. En fin, hay un montón de situaciones sociales que la producción orgánica no contempla. Y bueno, y estamos con este proyecto hace 2 años y medio y ofrecemos verduras, frutas, que vienen justamente las verduras, las hortalizas vienen de Zona Sur, de productores de Zona Sur, las frutas vienen de diferentes provincias, articulamos con otras cooperativas de consumo, con otras cooperativas que hacen distribución de productos de pequeños productores. Nada, pusimos en práctica un poco, ¿no? Llevamos a la praxis todo lo que estábamos promoviendo a partir de la publicación. volviendo a la pregunta. Está bueno eso, sí. Está bueno porque los vendedores también pueden comprar con un descuento importante, claro. Los colaboradores también, y entonces se da como un circuito interesante, ¿no? De producción y consumo. La revista es escrita por periodistas profesionales, pero hay una sección que seguramente para ustedes es especial, que es la prensa del asfalto. Sí, es la sección que más tiempo nos lleva, mirá. Parece, parece que no. A veces es más fácil conseguir una entrevista con un artista que tener una entrevista con el vendedor. Por muchos motivos. Porque a veces no quieren salir, porque no quieren salir en las fotos, ajá, porque no quieren hablar, porque les cuesta hablar. Y justamente para nosotros es interesante esa parte, ¿no? Porque la entrevista al vendedor es como el reflejo del trabajo cotidiano que hacemos, del mensaje que queremos transmitir y de aquello de que, digamos, como dice Franco Rotelli, que es como uno de los popes de las empresas sociales de Italia, él dice que nada es aquel al que nada se le pide, ¿no? Y que, digamos, que es una premisa recontra importante para entender la diferencia entre asistencialismo y autogestión. Y justamente, digamos, la charla con el vendedor es también parte de todo ese proceso, claro. Porque visibilizar al otro es también darle un lugar diferente, ¿no? Uh-huh. Y lo dicen los mismos vendedores, lo dicen los mismos, ¿no? Es recontra importante salir en la revista. Y es muy interesante. Patricia, ustedes hicieron hace poco un censo propio sobre las personas sin techo, marginalizadas, que les dio resultados muy distintos a los números oficiales, sí, nosotros, ¿no? Participamos del censo popular de personas en situación de calle, que estuvo promovido por varias otras organizaciones en Capital, bien, como Ciudad Sin Techo, Proyecto 7, Ni Una Persona Más en la Calle, Amigos en el Camino, es decir, un montón de organizaciones, que es la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, un montón de organizaciones que laburan con la problemática, no desde el trabajo como nosotros, pero digamos que laburan con la problemática, y nosotros fuimos parte. Eso fue un proyecto promovido también por la Defensoría General de la Ciudad, por un área de la Defensoría que brindó apoyo. Y sí, la cifra que arrojó el Censo Popular es apabullante. Son casi 6.000 personas que duermen a la intemperie en la ciudad de Buenos Aires, más otros 20.000 que están en riesgo de estarlo. ¿Y qué número estaba manejando la administración de Rodríguez Larreta? Y el gobierno de la ciudad está manejando algo así como 1.000 personas. Ajá. Contra 6.000 con y 20.000 potenciales. Con ganas le pone 1.000. Sí, sí, sí, sí. Es muy cruel, porque el sistema genera toda una situación, digamos, vos pensás que la comunidad en situación de calle, la comunidad que está en situación de vulnerabilidad social, no entra en ningún diseño de nada. Si alguna vez el Estado diseña políticas, son los últimos de los últimos, ¿no? Siento que es una problemática urbana terrible, recontravisible, urgente, muy urgente. Ajá. ¿Por qué? Es urgente porque es la terapia intensiva de la sociedad. Ajá. Porque es ahí donde está el meollo de la cuestión. Porque vos te quedaste sin laburo, no pudiste pagar un alquiler, te echaron, terminaste en la calle. Ajá. ¿Entendés? Sos padre de familia, te da vergüenza no poder traer el sustento a la casa y te vas. Ajá. Ajá. ¿Entendés? Entonces, toda esa vulnerabilidad, todos esos procesos que van solo para abajo, porque la exclusión solamente tira para abajo, nunca tira para arriba. Los que tiramos para arriba somos las organizaciones que estamos laburando para que esto se revierta. Pero nada se va a revertir por sí mismo. Patricia, ¿qué tal? Damián te saluda. Hola, Damián. Hasta ahora no te había intervenido. Patricia, me imagino que, en respecto a esto último que decís, en los últimos años, o todos estos años, mejor dicho, debes haber visto cómo fue mutando de alguna manera la calle, ¿no? Sí. Esa misma calle que transitaron, sí, al inicio de la revista, sí, no es la misma calle que transitan hoy los vendedores y ustedes también. No, ¿qué no cosas es la misma podrías calle, no es la misma calle, no, uh-huh, es la misma calle, no es la misma conformación social. Cuando nosotros arrancamos en el 2000, la mayor parte de los vendedores eran o jóvenes que habían venido del interior a probar suerte en Capital y les había ido bastante mal, y no habían pasado de la calle, digamos, de un hotel sin estrellas, como lo llamamos nosotros. Ajá. Y había mucha gente que que supo trabajar, que había estado, digamos, eran operarios, eran personas de baja calificación, ¿no es cierto?, de la industria o del sector fabril, pero que sabían lo que era trabajar. Hoy hay ya más generaciones que no laburaron. Entonces la situación es tres veces peor. Es tres veces peor en términos de cuánto no podés fallar, ¿no es cierto? Ajá. Porque es, digamos, se complejiza muchísimo todo. Digo, hoy tenés desalojos en capital al orden del día, tenés pocas oportunidades de trabajo, de formación laboral, de educación. Entonces todo ese compendio de situaciones hacen que la terapia intensiva de la sociedad, que es la calle, y bueno, le llegue lo que le llega, ¿entendés? Uh-huh. No solo eso, sino que hay un recrudecimiento de la violencia institucional en los últimos años, en la ciudad, yo supongo que en La Plata también sucede. Sí, sí. El alto nivel de peligrosidad que representa la calle, uh-huh, ¿no? Porque nosotros llamamos a eso, digamos, la otra seguridad. Claro. ¿No? Pues no es la misma seguridad de la que hablan los medios tradicionales, es otra la seguridad que buscamos. Uh-huh. Y entonces no hay seguridad en la calle, muy poca seguridad. Es una inseguridad agravada por la violencia institucional que ejerce la fuerza pública sin ningún tipo de prejuicio ni tapujo ni nada, digamos, de frente, y el componente Paco. Claro. El componente Paco agravó, pero eso ya viene de hace un montón de años. En ese sentido, Patricia, ¿cómo trabajan cuestiones que tienen que ver, porque digo, nosotros las experiencias que hemos tenido de trabajo con pie o gente en situación de calle muchas veces está atravesada por el consumo? Sí, sí. ¿Ahí tienen una especie de acompañamiento especial? ¿Cómo, digo, porque quizás no sea algo que puedan abordar desde una simple atención médica con todo el esfuerzo que eso lleva? Yo creo que es una de las problemáticas más complejas, porque el sistema genera drogas sumamente adictivas y baratas. Uh-huh. Y después el camino de vuelta es muy costoso, tiene un costo altísimo. En línea con lo que dicen las madres del Paco, ellas dicen que el problema no es el Paco, sino la falta de proyecto, ¿no? Ellas que son todas madres que, digamos, han padecido en sus propias familias, en sus propios entornos, la adicción de los pibes, lo dicen. El problema no es el Paco, el problema es la falta de futuro, de proyecto a futuro. Ajá. En ese contexto es que nosotros, de alguna manera, con los servicios sociales que ofrecemos, tratamos de acompañar desde un lugar muy neto, ¿entendés? Vení, sí, a hacer un taller, vení, participá, vení, sé parte, ponete la camiseta de tu futuro, protagoniza tu futuro, protagoniza tu vida, y a partir de ahí podemos empezar a conversar. Obviamente que sí derivamos tanto a Mutual Senderos, porque ellos están también trabajando la problemática, y también llegamos a las instituciones públicas, que nunca dan resultado, pero que hay que pasar por ellas a veces. Uh-huh. Y también hay algunas organizaciones que están laburando el tema, pero te digo, es el tema más complejo, es el tema más complejo. Uh-huh. Y nosotros ahí nos aplicamos de lleno a ofrecerle a la persona una posibilidad de futuro. Y es ahí, a partir de eso, que empezamos. Sí, pero sí, es bravo el consumo. Sí, sí, sí, sí. Es muy bravo. Vos solés decir que con poco se podría hacer muchísimo, sí, pero que no hay ni hubo políticas públicas para este ¿sabés sector. ¿Sabés lo poquito que hace falta para que desde las organizaciones hagamos un montón? Claro. Si hubiera ese poco que no hay, porque no hay diseño, no hay previsión, no hay, digamos, no hay plan, ¿me entendés? Entonces, al no haber un diseño de política pública, es muy difícil articular con el Estado. Entonces, te tocan los gobiernos de turno. No, claro, podés hablar de Estado. Claro, claro. Ese es el problema principal. El problema no son los gobiernos. El problema es el bajo nivel de política pública estatal que maneja nuestra sociedad. Porque si existiera algo, si quedara algo, ¿entendés? De gobierno a gobierno podríamos ir construyendo. De cualquier manera, nosotros con muy poco hacemos mucho. Uh-huh. ¿Pero por qué es eso? Porque nosotros trabajamos desde la convicción. No es solo la convicción la que te mueve. Porque no puedes tener convicción. no podríamos mover todos digamos, esa que nosotros a veces hacemos, desde lo que nosotros la consideramos más... Hola, hola, Patricia. ¿Te decís? ¿Patricia? Sí, estamos... ¿Escuchás? Acá. Ahí estamos perdiendo un poquito la señal. ¿Sabés si en algún lugar estás con un poco más de señal o si tienes...? Es un teléfono fijo que simplemente anda mal. Ah, está bien. Es un aparato viejo. Un inalámbrico. Viste, con poco hacemos mucho. Sí. Patricia, ¿qué? Si me permitís, una para ir terminando, sí, una pregunta más personal. A ver. Vos sos complicado. Traductora, hablas 5 idiomas, sí. Tengo entendido que trabajaste como periodista profesional en los medios comerciales. Sí, trabajé como traductora sobre todo. Y que en algún momento tuviste un desengaño con todo eso, sí, y te embarcaste en este proyecto. Uh-huh. Yo supongo que no solamente debe haber cambiado tu horizonte profesional, sino también tu vida, que después hay un antes y un después para vos. Pero yo te tengo que hecho, contar a Buenos vos, Aires, ¿no? Ustedes están en la misma. ¿Eh? ¿Vos de dónde venís? También de otro lado. Y sí, bueno, ¿viste claro, cómo es? Claro. Digo, hay un punto en el que uno debe ser responsable. Yo creo que somos todos responsables de la inclusión social. A pesar de que sea una utopía, a pesar de que sea algo que, digamos, uno padece muchos fracasos, y hay mucho fracaso, ¿no? Y hay que poder decirlo, el fracaso, ¿no? Y ustedes lo deben conocer también. Sí, sí, por supuesto. Pero, digo, amén de todo eso, cuando a vos te mueve la convicción, y cuando uno se siente responsable de la inclusión social del otro, digamos, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no sé, cambia tu vida. Tu vida cambia, qué sé yo, yo no, digamos, entiendo que los que estamos en el sector social, sobre todo los que estamos aplicándonos a armar como una especie de laboratorio de cambio social positivo, desde donde se puedan, digamos, aplicar visiones que vayan contracorriente, porque solamente yendo contracorriente es que vas a lograr cosas diferentes. Si seguís haciendo siempre lo mismo, nunca vas a lograr algo diferente. El fracaso del sistema en cuanto a la inclusión social es notorio. O sea, no hace falta que lo diga yo, que no soy nadie. Digo, fracasó toda la psicología, la sociología, la antropología. Explícame para qué están, digamos. El mundo está lleno de pobres, de gente que no tiene horizonte. No solamente la Argentina. Entonces digo, qué sé yo, solamente laburando contracorrientes que uno puede. Y sobre todo asumiendo el compromiso como algo que uno tiene la obligación de devolver. Tiene la obligación de devolver. Bueno, vos sabés que fue una alegría leer que lo que vos decís es lo mismo que decía Carlitos Cajade, que para nosotros es un faro, la mayoría de nosotros no somos religiosos, pero igualmente teníamos desde lo humano un contacto muy fuerte con Carlitos, y él decía algo que decís vos también, lo mejor que cuando lo felicitaban por la envergadura que había alcanzado la obra. Bueno, dice, el mayor éxito sería que tengamos que desaparecer, claro, porque ya no somos necesarios. Claro, por supuesto. Pero uno está caminando ahí, ¿no? Uno camina ahí. Porque claro, digo, si uno no tiene esa visión, no lo podés hacer. Claro. ¿De qué te sirve? Ajá. ¿De qué te sirve abrir un comedor si pensás que todo el tiempo tenés que abastecer de comida a la gente que no tiene comida? No te sirve de nada. Ajá. Te sirve en función de tu visión. De decir, estoy caminando hacia una utopía de realmente decir, gente, hay que convertir a esta sociedad en una sociedad que no tolere más la pobreza, porque el problema es ese. Seguimos tolerando la pobreza, no hay que tolerarla, hay que abatirla por todos los medios posibles. Por eso, pero bueno, sería mejor no tener que existir, pero aquí estamos. Bueno, te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Te felicitamos por este trabajo que ya lleva 17 años a vos y a tu equipo. Gracias. Y te mandamos desde acá, desde La Plata, desde una revista hermana o de un emprendimiento que también es periodístico y social, que se siente hermano, de hecho, en Buenos Aires, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, queridos. Gran abrazo, Patricia. Y hasta muy pronto y viva la solidaridad. Exactamente. Hasta muy pronto. Un abrazo grande. Un abrazote gigante. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. Patricia, el apellido de Merkin era la que estaba hablando con nosotros, con la Pulseada Radio, con la Pulseada Revista, con Carlos Gassman. Con Damián Lambusta. Sí. Y no sé por qué también pensaba en la gente que sale, ¿no? En esta revista, en La Poderosa, en La Pulseada, en Hecho en Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? Digo, cada vez que vas con esta marca, por ponerlo en un término más propio, en general es muy accesible, gente que no sale en otros lugares o que es muy difícil contactar, ¿no? Cuando empezaba La Pulseada, creo que fue en el primer año de existencia de la revista, hicimos una nota planteando que había surgido un nuevo tipo de comunicación alternativa. El tema de la comunicación alternativa es un clásico en los estudios de comunicación y tenía que ver generalmente con medios diferentes a los comerciales que estaban unidos a proyectos políticos de transformación o proyectos educativos. ¿Qué sé yo? Ejemplos clásicos eran las radios mineras en Bolivia o, por ejemplo, las radios campesinas de Incupo en el norte, el Chaco santafesino. Pero a partir de el desastre, el colapso de diciembre de 2001, surge un nuevo tipo de periodismo alternativo o de medios de comunicación alternativos que son, nosotros dimos en llamar los medios solidarios, que unían el proyecto periodístico de difundir contenidos distintos a los de la prensa comercial o enfoques diferentes, un proyecto social, ¿no? Contribuir a los desocupados y a los comedores, como era el caso de La Pulseada, a la gente sin techo, en el caso de Hecho en Buenos Aires, a los niños en la Luciérnaga de Córdoba, que debe ser el proyecto más antiguo de todos y que además tiene una obra social, medicamentos, farmacia, asistencia, talleres, etcétera, muy importante. El Ángel de Lata de Rosario, que desgraciadamente no existe más. Barriletes de Paraná, cuya radio nos retransmite, pero que es también una revista que trabaja con chicos y es al mismo tiempo proyecto periodístico y proyecto social. Es algo nuevo que surgió como respuesta a la sociedad civil a esa enorme crisis en la que caímos y donde de alguna manera esa sociedad civil salió a mostrar sus reservas morales, ¿no? Frente al colapso de la clase política, de la organización del Estado. Y bueno, algunos todavía sobrevivimos, entre ellos está La Luciérnaga, entre ellos está Hecho en Buenos Aires, entre ellos, por suerte, y porque Carlitos de algún lugar nos guía y nos ayuda con su propia estrella, también está La Pulseada. Muy lindo todo. ¿Qué iba a decir? Me algo encanta. Después? Nada, después de este resumen de esperanza. ¿Sabes que podríamos ir a una tanda? Exacto. A un espacio publicitario, estamos como dicen en los pibes y las pibas. En dos este programa. En cada radio. Vamos a aprovechar para mandar un saludo muy especial a Rodo, que el otro día estaba en la marcha, Rodo de Radionauta. Me dijo, mirá que yo soy Rodo, el que me mandás el programa. Sí, Rodo, ya te... Un grande, Rodo. Un grande. Y a la gente de Punta Indio, que dice que el camping municipal de Punta Indio está para que vayamos ahí. Cuando querramos hacer La Pulseada allá, tenemos donde dormir ya en Punta Indio. Me encanta. Así que antes de fin de año, vamos a tener que ir a Punta Indio. Obligatoriamente. Me encanta. Vamos a ver que llegamos. Bueno. Y a... Sí. No, sí, este bloque más largo de la historia. Y al resto de la radio, pero vale la pena, la muta. A todas las otras radios comunitarias que también retransmiten este programa tan amablemente. En Punta Pueblos Originarios, para ser políticamente correctos. ¿Así se llama Punta Indio? No había entendido.